muy pacífica fue la interacción. El resto de la estructura, ¿cómo queda? O sea, después de los tres coordinadores, ¿cómo podríamos hablar de una estructura ya funcional, pues? Primero ya se dijo que es un consejo municipal, ¿no? Sí. Ya se integró. Ese será el nombre del órgano de gobierno municipal. Después de eso van a volver a convocar para sesionar y seguir integrando la estructura del gobierno municipal. Sabemos que hay varias direcciones en el ayuntamiento, pero ya serán ellos los que lo van a seguir determinando de manera libre. Pero incluso de números tampoco hablamos, ¿no? Ahorita no hay, porque no lo puedo determinar, porque es una asamblea que ellos tienen que definir. Nosotros estamos acompañando, facilitando, dando lo que nos corresponde hacer en la parte legal, pero ya ellos tendrán que determinar de manera consciente, de manera unificada y de manera, ahora sí, histórica, ¿no? ¿Las áreas que pasan serán decididas por la asamblea municipal? Pues ¿O solamente los que quedaron como coordinadores? No, esa es integral. La estructura va a ser integral, como ya lo propusieron hace rato. La estructura va a ser integral. Solo nombraron los representantes para que se coordine la mesa. Y la máxima autoridad es las y los representantes. ¿Y van a convocar a una asamblea general en donde claro, asistan representantes de los 140? Así es, los respectivos suplentes. Pero en el caso de las partidas, ¿cómo se van a manejar las partidas? Pues eso sí ya le toca a ellos determinar. Ahorita estamos en la etapa de la estructuración. Entiendo, Manu, que va a ser un asunto como si fuera el ayuntamiento, como un órgano. Claro. Al ser horizontal, un órgano colegiado, digamos así, donde se van a tomar las decisiones entre finalmente una estructura mucho menor de la que está ahorita. Se va a seguir debatiendo con los representantes. Ahorita ya se nombró, ya se puso cabeza este proyecto y la próxima sesión se va a seguir integrando. Ya ellos determinarán cómo lo van a definir. Pero ¿quién va a ser la figura, por ejemplo, que cuando el gobernador o cuando se tengan que reunir los demás alcaldes, quién de los seis o de los tres más bien va a ser esa figura? Esa etapa te digo que vamos a seguir construyendo la integración. Ahorita ya se nombraron los coordinadores por lengua. MEPA, Mixteco y no se ha construido pues el órgano de gobierno, se definió solamente su esquema. La estructura ya está el nombre, ahora sí siguen construyendo pues la integración. Para nosotros, pues ya el consejo, los coordinadores municipales tendrán que sesionar, puede ser hoy o mañana, eso sí. ¿Se ya prevé que se haga algún tipo de reforma, Manuel? Por ahí vamos, la reforma, estamos planteando la reforma al artículo 115 de la Constitución para que se reconozca los municipios indígenas que ya son electas por un sistema normativo propio. Incluso hacemos un llamado al gobierno electo de la República, que en esas 12 propuestas que mandó para iniciativa, seguimos en esa etapa de discriminación, porque no considero esa propuesta, y lo que estamos proponiendo nosotros es el reconocimiento de la estructura municipal que ya se nombró y también el reconocimiento de los municipios indígenas que ya promueven. Y ahora eso tendría que darse antes de que entre en funciones o inicie la siguiente administración, pues, ¿no? Esa reforma tendría que ser antes. Lo trabajaríamos con ya la estructura que se va a conformar. Creo que esa tarea que nos queda es conciliar con la parte todavía que tiene duda, pero es integrar la propuesta. ¿Hubo ocasiones ahí en la asamblea de que el proyecto estuvo presionando a las comunidades? Lo tenía todo planchado también. No, mira, yo creo que aquí esta parte, ustedes se dieron cuenta, en la asamblea fue abierta, fue pública, y si hay acusaciones, pues creo que hay instancias correspondientes que aquel, ahorita con esta nueva reforma que ha habido en la ley, en los códigos penales, todo aquel que acusa está obligado a probar, ¿no? Porque lo más fácil es señalar, pero sin elemento. También hay gente que acusa que hubo desinformación, ¿no? Aquí en esta misma calle, no nos vamos lejos, pues la gente no tenía muy claro qué se estaba eligiendo aquí. ¿Esto les da legitimidad? Para nosotros todas las asambleas que se hacían con las autoridades de los pueblos y los representantes, fue pública la asamblea, se hicieron la invitación a varias personas, a las autoridades, pues la verdad no acudieron, y creo que hoy se logramos concretar la estructura, y para nosotros fue inédito, pues no hubo discriminación esa parte, pero si hay parte que está inconforme, creo que tiene recurso, porque nosotros estaremos atentos a esa parte, ¿no? Si hay compañeros que no están de acuerdo con esa estructura o esa estructura que se conformó, hay instancia correspondiente, igual estaremos atentos a esa parte. ¿Tienen un plan B ustedes en caso de que las autoridades electorales echen abajo los acuerdos de esta asamblea? No, plan B, pero aquí entra la decisión de la asamblea. Tendremos que regresar. ¿Va a ser calificada los acuerdos por la autoridad? Sí, sí, de todo modo aquí nosotros vamos a estar pendiendo en la parte legal los pasos que siguen. Si hay inconformidades, yo creo que hay tribunal, hay instancia. Incluso la mesa de debate no termina aquí. Los lineamientos plasma de que en caso de que hubiera algunas controversias, ellos tendrán que mediar los ahora sí la diferencia interna. Y bueno, con este ejercicio está preparado el Estado para que en los casi 30 municipios, tengo entendido que tienen también la posibilidad de hacer este tipo de elecciones, se hagan. Bueno, se prevé, estamos buscando, ojalá que otros municipios del Estado que sí reúnen requisitos, y se prevé que este proyecto va para allá, para la nación, no tan solo para Guerrero, sino que para la nación, porque creo que en Guerrero, en el país, hay 65 lenguas indígenas, y creo que por ahí va el proyecto. ¿Pero en 2021 estaríamos viendo en el caso de Guerrero más municipios con este esquema? Pues ya serán los pueblos que tendrán que determinar nosotros. ¿Ya no le vas a entrar? No, la verdad, de ahí las comunidades tendrán que determinar, recurrir a los tribunales. Emanuel, un dato nada más. ¿Cuánta población indígena hay aquí? Se habla de 51% población. 51%. Sí. Licenciado Manuel, vemos que es el producto del esfuerzo que ha llevado durante más de 5 años, algo así creo. Para lo personal es agradecerle el gran esfuerzo que ha hecho y el resultado, y lo estamos viendo, licenciado Manuel. ¿Algo que tenga que agregarle? Pues aquí es agradecer a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general, que hicieron ese esfuerzo de asistir, y creo que fue un encuentro histórico, porque hoy los pueblos indígenas armonizan los derechos, tanto mixteco, tlapaneco, mestizos y afro, en Ayutla ya se considera afro. Agradecer y que estén atentos, porque tampoco no se trata de ahora sea alterar o vulnerar los derechos humanos. Este proyecto se plantea la integración de un gobierno justo donde el pueblo mande y la autoridad obedezca. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Gracias.